Bueno, pues antes de empezar el recorrido, contaros también un poquito el sitio donde estamos, que es el, bueno, es el Centro Cultural Luis Pedro, pero la parte de ahí abajo es el Centro Social Seco, que este año cumple su 25 aniversario, y que es un colectivo, o sea, es un contenedor de colectivos sociales de aquí del distrito de Retiro. Está mi asociación de vecinos, pero hay bastantes, hay dos decenas de asociaciones y colectivos sociales. Y nada más, deciros que también forma parte del entorno del Centro Social Seco el huerto comunitario de Adelfas, que vamos a pasar por delante. Su origen lo tiene en esa parte de ahí, en donde veis ese mural, y luego finalmente es uno de los 16 huertos que el Ayuntamiento de Madrid ha regularizado, y es la parcela que hay enfrente por la que vamos a pasar. El primer huerto fue un poco un huerto... espacio que no se sabe muy bien si es del ayuntamiento o si es de allí, y lo que hizo la asociación de vecinos fue directamente plantar un huerto y empezar a utilizarlo, que estaba abandonado. Y ahora pues lo estamos dejando más para huerto de ¿cómo se llama? Aromática. Ya el huerto más de... Pues os comento el huerto actual es un huerto ecológico, no se utiliza ningún tipo de abono químico, no se utilizan pesticidas y es un huerto comunitario, o sea, lo que quiere decir que no hay parcelas asignadas a personas que luego se llevan esa producción, sino que es un huerto que se cultiva entre todas las personas, todos los vecinos que estén interesadas. Quien tiene la cesión del huerto es la asociación de vecinos, pero es un huerto abierto a la participación de todos los vecinos que quieran hacer uso de él. Ahora mismo los horarios están ahí, pero vamos, seguro, con total seguridad, los domingos por la mañana, todos los domingos por la mañana se trabaja en el huerto. Si alguien estáis interesados, pasaros por ahí, seréis muy bien recibidos, y si hay alguna asociación o vuestro centro de mayores que tenéis interés en visitarlo, avisadnos y os podemos preparar una visita. Deciros que, por ejemplo, una cosa de lo que estamos muy contentos es que parte de la comunidad china, unas cuantas mujeres chinas se han interesado en el huerto. Es uno de los pocos contactos que tenemos con la comunidad china del barrio, que hay muchos, y sí que están cultivando algunos bancales con variedades de verduras de su país. Llevamos aquí, este va a ser el segundo año y ya parece que va cogiendo de color. Ah, y otra cosa hay que decir, el mural que veis ahí enfrente es un mural que ha elaborado una de los colectivos que están también en el proyecto de Pacífico Montabierto, en concreto el proyecto, o sea, el colectivo Acción Poética Retiro. ¿De acuerdo? Ah, bueno, porque también. Bueno. Ahí están unos amigos de... Había un artículo sobre el proyecto que iban a hacer aquí de construir un centro de familia. Bueno, como sabéis, estamos en la zona más oriental de lo que fue primitivamente un barrio de Pacífico. El barrio de Pacífico, que llegaba justo aquí hasta el arroyo de Abroñigal Bajo, que es hoy la M30 o Avenida de la Paz, y empezaba el barrio de Pacífico empezaba prácticamente donde la estación de Atocha, aunque ahora eso pertenece a Arganzuela. En el año a finales del 19, a mediados del 19, el Plan Castro quiere que Madrid crezca, se derriba la cerca de Felipe IV de 1625, porque Madrid habría crecido siempre hacia arriba y no hacia el exterior, y ya pasaba de 300.000 habitantes, que era una cantidad considerable de personal, ¿no? Como digo, nacen varios barrios, a todos nos suenan el barrio de Argüelles, el barrio de Salamanca, que hoy es el origen del distrito de Salamanca, que llega hasta la Plaza de Toros de las Ventas, y uno de los barrios que nace a raíz de la estación de Atocha, con el tren de la Fresa a Aranjuez, es este barrio de Pacífico. Barrio de Pacífico que, como digo, llegaba hasta aquí. En el año 87 se separa, o se crea el nuevo barrio de Adelfas, porque la zona era de Adelfas, al lado del río, y una de las calles del barrio se llama así, calle de Adelfas. Como digo, se separa en el año 87, se construye el nuevo barrio, y este barrio tenía dos zonas urbanizadas, prácticamente dos zonas. A este lado, de la entonces llamada calle Pacífico, hoy avenida Ciudad de Barcelona, Las Californias, que era toda esta zona. Era una zona de casas bajas. En la calle Caridad, dentro de Pacífico, todavía queda alguna casa baja. Aquí se han derribado las últimas hace poco. Unas casas bajas que abajo estaba el local comercial de la familia que lo habitaba. Eran casas pobres, baratas, y un plan de casas baratas que se hizo durante todo el siglo. Bueno, lo de casas baratas se ha ido haciendo todos los siglos para que todo el mundo nos pudiéramos habitar, como lo de las Corralas, esas grandes casas que tenían un servicio por planta, ahora nos quejamos de que solo tenemos un baño en casa, y que pues, nos queda una aquí. Y que nos queda una aquí, como muy bien me ha señalado el colega antes, algunas remodeladas, sobre todo en la zona de Lavapiés, el barrio de Embajadores. Pero por todo Madrid se repartieron este tipo de corralas. Como digo, había dos tipos, dos zonas urbanizables. A este lado de lo que es hoy la avenida Ciudad de Barcelona, Las Californias. Y al otro lado, casi hacia la M30, una colonia de chalés llamado Colonia Fritz, donde se vinieron a vivir gente del teatro, los Arregui y Arruez, que es la calle, una de las calles, que eran los propietarios del Teatro Apolo, y los Mesejo, padre e hijo, que eran actores del Teatro Apolo. Los que ya tenemos cierta edad y gastamos canas, conocemos la zarzuela, la Gran Vía, pues en el Rata primero y el Rata segundo de esta zarzuela eran padre e hijo, los Mesejo. Eran, bueno, a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, sabéis que hay infinidad de zarzuelas que se crean, era la época grande de la zarzuela madrileña, y aquí en este barrio hay tres calles o cuatro dedicadas a gente de zarzuela, no solo Estordó, sino a compositores de zarzuela, como los Fernández Show, padre e hijo, que es la calle que termina en Conde de Casal, y alguna más, ¿no? Eso es, yo lo llamo la zona de farandulera o de candilejas de... Bueno, era gente que vivía a principios del siglo XX y que tenía esto como residencia de fin de semana. O sea, esto era el Quinto Pino, vulgarmente dicho, porque el metro no llega hasta Vallecas hasta el año 23, que es cuando toda la zona coetánea que vamos a ir viendo desde el puente hasta el otro puente, se va urbanizando. Pero básicamente eran todo lo demás fábricas, había una fábrica de lejía, una fábrica de aceites, una fábrica de perfumes, en fin. Y como dijéramos, eran todo eso. Y luego la zona de arriba de Pacífico, donde terminaremos luego la visita, la zona que es hoy el Centro Cultural de David y Velarde, eso eran cuarteles, porque todo lo que era esa zona eran cuarteles y casas o los famosos docks de la estación del ferrocarril, que luego se arruinaron, se lo quedó el ejército y se fueron construyendo, amén de los cuarteles, casas de militares, que son casi toda la acera de los pares de la avenida Ciudad de Barcelona. Os cuento yo también que, bueno, venimos del Centro Social Seco, pero el Centro Social Seco es su tercer emplazamiento. El primer emplazamiento estáis más o menos ahora mismo por donde estaba la puerta. Era un antiguo colegio, el Colegio Juventud, que se quedó abandonado y fue ocupado por un grupo de jóvenes en el año 91. Y luego, posteriormente, cuando el barrio hay una operación urbanística muy grande a principios de siglo, que quería eliminar todas esas casas bajas y esas naves y talleres que había para construir casas todas era una operación urbanística especulativa fundamentalmente, pues lo que sucede es que la gente del Centro Social Seco, la gente de la Asociación de Vecinos, que ya estaba en el Centro Social Seco, y los vecinos de la zona se movilizan para conseguir fundamentalmente tres objetivos. Uno, el realojo del Centro Social, el realojo de los vecinos en el barrio, que se consiguió en un edificio de la MV que está en la calle Játiva, ahí detrás, el edificio Memoria, y había un proyecto que era Cobijo, la cooperativa de vivienda joven en alquiler, que eso fue la tercera pata que no salió. En el 2007 por fin conseguimos que el Centro Social Seco se le realojara en un local de la MV que está en la calle Arregui y Arueg, que comentabas antes, y en 2013 al final conseguimos una cesión de la planta baja del Centro Cultural Luis Peiro. Y otra de las cosas que conseguimos en aquella pelea fue que esta corrala que se iba a derribar se la protegiera, se la diera una cosa de protección arquitectónica y que se rehabilitara para integrarla dentro del Centro Cultural. Con lo cual, esta zona del barrio, que parece que es así muy pequeñita, arrinconada, pero aquí se han dado bastantes luchas vecinales y se han conseguido bastantes objetivos. Entonces, si queréis, por el otro lado, en las partes que han hecho nuevas, no, pero está muy bien al apaño, sí, porque no se ve desde aquí. Yo me lo acaban de enseñar, de las 500 corralas que hay todavía en Madrid. Ahora cuando... Eso me da típico, este es Abel Fa. Bueno, no, es verdad. Es que cuando cruzo la acera ya me cambio de barrio. Vale, ya te sientes, ahí te vienes arriba, ya estás en tu barrio, ¿no? No. No, pero bueno, cuando la gente a veces no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

Bueno, nos encontramos de enfrente prácticamente, lo tenéis en aquella esquina, la calle El Cafeto, porque ahí había una fábrica que torrefactaba café. Yo de jovencito olía café. Y el campo de deportes era el que practicaban los trabajadores. Ese campo de deportes y el café, por lo que me han contado vecinos del barrio, en los años 50 o por ahí, yo era muy pequeño, no me acuerdo, cuando más o menos desapareció. Cuando toda esa zona se empezaron a quitar, todas las fábricas y talleres, como decía antes, y se empieza a construir estos edificios que muchos son de la posguerra, ¿no? Y el edificio más interesante de todo el barrio es este, que es la Fundación Catalina Suárez, que da nombre a la calle de al lado. Esta señora donó, pues debía tener dinero, hizo una fundación para personas ciegas. Yo no sé si tenía algún familiar ciego o no, pero el caso es que lo donó a una fundación de personas ciegas. Luego con el tiempo lo adquirió la ONCE y ahora lo utiliza como centro de mayores. Yo no he entrado en él, los arquitectos os dirán que es de estilo neopudeja, es el estilo predominante en Madrid, sobre todo a finales del 19 y principios del 20. Y como cualquier institución que se precie, pues tenía salas de hombres y de mujeres, dos salas, una de mujeres y de otra, y por lo que he leído, pues tenía su comedor, que lo sigue teniendo, su capilla y todos los adelantos que la ciencia permitía hacia el año 20. El arquitecto, un tal Jesús Carrasco, que no es un autor muy conocido de principios del siglo XX. En el año 23, muchos años después de que se fundara la institución, pues el alcalde de turno tuvo a bien poner esa calle en nombre de esta señora, que es, nos ha legado un edificio bonito como es este, que ahora ejerce su función social como centro de mayores. Luego también queríamos apuntar un poquillo, que digamos este punto es ya donde se empieza a aparecer lo que es claramente el puente Pacífico, y digamos que no se ve muy bien, pero es que está enfrentado a lo que es el puente Vallecas, así que digamos que es un poco la perspectiva donde vamos a ir acercándonos desde aquí a lo que es el puente, o sea, que vamos a ir dándole un vistazo. Y tenéis 6 puntos como así un poco marcados que queremos que guardéis un poco en la mente, ¿no? A lo largo del recorrido, este es el primero. Fijaos que justo es donde, con el cambio de rasante, empezamos a ver el puente un poco, ¿no? Desde la parte de Adelfas. Ahora seguiremos listos. Próximo cambio. Ocupaba toda casi media manzana. El ladrillo así, de 19. Y por detrás, que conozco la zona, tiene parte de la. Acertado de la placa, vamos a contar la historia. Bueno, cuando veáis una placa no así, sino de esas en forma romboidal, son todas del Ayuntamiento de Madrid. Empezó el señor Tierno Galván a identificar algunos edificios históricos, porque desde Mesonero Romano, que fue, como sabéis, cronista de Madrid, concejal y por un breve tiempo alcalde de esta villa, hasta el señor Tierno Galván, ningún alcalde se ha preocupado por el entorno de nuestra querida ciudad. han cambiado los nombres como les ha dado la gana, ponte tú para quitarme yo, o al revés. La calle López de Vega se tenía que llamar Cervantes, Cervantes López de Vega, y la de... Y la calle Góngora no se debe al poeta, sino a un señor llamado Góngora que puso el dinero para el convento de las monjas. Y con eso ya está todo dicho. Comentaros que este es el colegio público Calvo Sotelo, que junto al San Isidoro, al Colegio Público San Isidoro y al Colegio Público Francisco de Quevedo, son las tres... colegios que tienen su origen, bueno, este es un poco anterior, ¿no? No, es anterior, no, es el anterior. San Isidoro. Pero este, por ejemplo, se inauguró durante la República. Eran grupos escolares que se denominaban entonces, que estaban muy imbuidos por las ideas de la fundación, de la Institución Libre de Enseñanza. Y bueno, este, bueno, tiene estas características, pero los otros dos, tanto el San Isidoro como el Quevedo, son de arquitectura neomudéjar también, como la Catalina Suárez, de principios del siglo XX y fundado, me parece, que por Alfonso XIII, sí, en San Isidoro, por lo menos. Comentaros ya de paso que estamos por aquí, que ahí enfrente está el centro de salud que corresponde aquí a la zona de Adelfas. Esto ha sido otra pelea vecinal, porque en principio no había centro de salud. Finalmente se consiguió que se instalara un centro de salud en el parque de Cerro Negro, que está pegado a la M30, en unos barracones. Se estuvo unos años, ahí seguimos movilizándonos para pedir que no estuvieran en esos barracones, y al final fue a parar a ese local, que es un local que está en el régimen de alquiler, se está pagando una barbaridad, unos 3.000 euros mensuales, y eso a pesar de que había una parcela reservada, luego lo veremos, lo comentaremos, para que haber construido un centro de salud en el barrio, pero ya lo comentaremos eso. Pasamos a nuestro barrio. Que siempre ha habido. Introducción al barrio del parque. Nos están grabando, ¿eh? Nos están grabando y... Dímelo a mí, que colaboro con una emisora de radio, todo lo que dicen lo cuentan por la radio. Motores, tráfico, vibraciones. Y en un programa de radio que va sobre paisajes sonoros.

¿Perdón? Donde está la escuela de arte 10 más abajo, sí. Hay otro paso que es pasar por debajo, por un túnel de tráfico. Ah, sí, eso es, sí. Es otra vía para llegar al comercio. La calle del comercio. Que es también un poco siniestro porque es como una cosita así. Sí. Y una vez te cruzas, tienes toda la razón. Está muy arriba. Aquí, Oscar, ahí en la esquina hay un trozo que perteneció al colegio Quevedo, que luego lo construyó el ayuntamiento. Sí, es verdad. Ahí he ido yo. Oscar, Oscar. ¿Estamos perdiendo la gente? No, muy bien. Vamos por este, si queréis. Bueno, si quieres tomar un vermú. Este sitio es un buen clave también. Además, este hay dos casillas. Hay otro más arriba, ¿no? Sí, sí. Que no sé si son familia o. Pues. Porque son los únicos dos bares normales que he visto en esta zona. Sí, el bar antiguo. Yo es que hice un trabajo de fotografía de bares antiguos, bares clásicos españoles, y fui a este. Y me contó algunas cosas. Por ejemplo, tenían hasta una barra de hierro. Y dices, esto que hacía ahí justo en medio, separaba la parte de hombres y la parte de mujeres. Amigo, paramos aquí ya para cruzar. Sí, pero aquí tenemos. ¿Tenemos algo aquí o ya no? Bueno, yo creo que visualmente, yo. Visualmente sí, pero para explicar algo, mejor ahí dentro de vamos sí. A tener mi arma. Por fin a la plaza ya lo ha. Yo sí. Vale, atención, una cosita. Aquí visualmente esta es la vista que tenemos del puente viniendo desde Atocha, ¿no? Fijaos, una cosa interesante que he visto yo ahora mismo, la luz por la tarde, fijaos cómo da en el bordecito, parece una tontería, pero a la hora de hacer una intervención pictórica se vería muchísimo el borde, ¿no? Mientras que la panza queda muy oscura. Pues son detalles que tenemos que fijarnos. Y bueno, luego aparte, pues admirar la linealidad, lo bonito que es el puente desde aquí, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, vamos cruzando y ir mirando a la izquierda y ahora nos cuentan aquí sobre el David Chevelar. La fecha. La tienes puesta, ¿no? Hay algún elemento todavía, se ve que es de artillería, porque alguna se ve alguna bomba todavía en las celosías, sí, en los cerramientos. Y algo arriba, las bombas. Una que no me he reivindicado aquí con mis padres. Era Enrique. El cura que venía de Vallecas con la sardinada para que esto fuera un centro cultural y no el Corte Inglés. Efectivamente. Fuera un centro cultural y no el Corte Inglés. ¿Qué ha pasado? Una paloma. Hay clines, toma. No hay palomas, tío, hay puños.

Por eso te digo. Yo en cuanto me mudé a Vallecas, lo primero que hice fue decir Radio Vallecas, y no puedo sintonizarla. Yo colaboro con Radio Super Q, que son, es Radio Paraguaya. En, ahora nos hemos trasladado hace dos años a Bravo Murillo, al distrito de Tetuán, y de las cuatro radios que tengo en mi casa me oigo en una. Fíjate. Entonces... Sí, porque no dan frecuencias. Sí. No dan, el problema que tiene la radio es que está casi todo ocupado. Un momentito, a ver que nos juntemos. Cuando acabó y voy a colaborar con otra emisora en Aravaca, Moncloa Aravaca, que no sé cómo se llama, porque... ¿Qué tipo de programas son? El, es que lo conozco a través de mi hermano y mañana voy a verlo. Vale. Y entonces cuando me digan, porque como le dije que colaboro con emisora de, con una emisora de radio, contando cosas de Madrid, bueno, el día del derbi conté por qué no llaman a unos colchoneros y a los otros. A merengue no, porque ya saben por qué le llaman merengue, pero por qué le llaman... Yo sí, no tengo ni idea. Ya, ahora te lo explico. Además está la chica mascota, que es como la cazuela. ¿En dónde? Atlético de Madrid. ¿El Atlético de Madrid? La cazuela, sí. No. La mascota que tenemos es Indy. Si lo podemos ver, ¿qué relación tiene con el mundo? Llaman merengue por ir del banco. Y a nosotros los indios, y le llaman vikingos por la época en que los 60 vino mucho alemán. Como al Atleti vino muchos sudamericanos, nos empezaron a llamar los indios. Y nosotros a ellos vikingos. Primero en plan como de insulto, y luego nos lo hemos tomado como... Bueno, ahora Indy, que es un indio, mola, ¿no? Es la mascota. Y nos han y colchoneros por lo de las rayas de los colchones. Ah, claro. Antigua, claro, mi abuela solía ser así, sí, a rayas. Los colchones eran de lana y eran de rayas blancas y rojas, y entonces nos llamaron colchoneros por eso. Y a los de Madrid merengues porque van de blanco. Y luego indios, entre otras cosas, porque odiamos a los blancos y acampamos al lado del manzanar, al lado del río, como los indios. O sea que ya luego la leyenda urbana se va a partir de ella, como que crece la cosa, ¿no? Va creciendo la cosa. Todo esto era propiedad. Mira. Todo esto era propiedad de la empresa. ¿Y por allá? No te preocupes. Vaya. No te preocupes. Bien, estoy de acuerdo. Todo esto era propiedad de la empresa municipal de transporte, Las Cocheras. De hecho, la calle se llama Cocheras. Y aquí, cuando no había casa, veníamos a celebrar los vecinos del barrio de Pacífico las fiestas de San Juan, que hacíamos verbena, como el lavapiés. Bueno, la palomita, pero en plan casera. Años 60, 70, 80, que todavía es. Están solicitados en las visitas guiadas, porque debe ser una maravilla técnica, pero feo es de narices. Todo esto, como veis, la calle se llama Cocheras porque todo esto eran las cocheras de la AMT, es decir, estaba fuera prácticamente, aunque era Madrid acababa en el puente de Vallecas, porque Vallecas era un pueblo distinto de Madrid, que luego se dividió en dos barrios, en dos distritos, perdón, Vallecas, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, y se incorpora a Madrid después de la Guerra Civil y en los años 50, cuando Madrid no podía crecer porque había pueblos alrededor por todos lados. Esto no era como Bilbao o Barcelona, que era campo y se podía coger campo. Aquí no, aquí se incorporó Vicálvaro, San Martín de la Rosa, Fuencarral, los dos Carabancheles, Vicálvaro, las dos Vallecas, Villaverde y San Martín de la Rosa, y eran 300, no sé si lo he dicho todo, pero todo lo que son hoy los distritos periféricos de Madrid, Moncloa, Aravaca, en fin, todo lo que son los distritos periféricos de Madrid, se incorporaron a Madrid porque ya pasábamos de habitantes, y sabéis que en los años 50 fue cuando la mayoría de los pueblos emigró a las grandes ciudades y había que absorber tanta gente, ¿no?

luego esto se creó posteriormente cuando se eliminaron cocheras. O sea que no ha habido un planeamiento integral de la ciudad. Bueno, aparte de que los puentes. Visita libre y vamos a llegar ya a la zona de reunión. Simplemente, pues fijaros, hombre, el puente se divide un poco en tramos, ¿no? Entonces, tenemos este tramo de aquí de parking, que además del uso de parking, visualmente, ¿en qué nos afecta? En que, pues, un poco nos rompe la continuidad visual hacia el otro lado. Y luego, en cuanto a uso, pues supone una. Es una pena porque al final tú entras por ese ladito, peatonalmente, vas justísimo, ¿no? Cuando el cruce por ahí, por este lado, ese paso de cebra, realmente podría ser la entrada al puente peatonal, como una entrada mucho más, más grandiosa, ¿no? Bueno, vamos a ver más esta otra parte. Este otro tramo quizá tiene más vocación a lo mejor de vestíbulo. Un espacio abierto y relaciona un poco, ese tema se relaciona con el parque y también un poco hacia la zona de Adelfas con este eje. También es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando te empiezas a fijar, porque de normal vas mirando al suelo, cuando empiezas a mirar un poco hacia arriba. Pero ahora me parece grandísimo. Sí. Y otras veces, no sé. Es que desde fuera no se ve, hasta que no te metas aquí debajo no lo ves realmente. Pero yo alguna vez he entrado aquí, directamente, o sea, por aquí. Y entonces, bueno, como luego ves también, muchas. Fijaros, ¿no? Claro, el puente pasa de una estructura de tres pilares a dos pilares, porque se ensancha, o sea, se encoge al tener dos carriles de incorporación por los laterales. Eso es lo que provoca que tengamos aquí estas bañeras, que en el último tramo se nos cierran dos bañeras y se nos abre una central, que también da bastante juego a la hora de pintar el puente. Son unos espacios aquí bastante. Tenemos, creo, de un ingeniero de puentes aquí. Es el de camino. Si hay alguna cosilla así que te llama la atención, pues la verdad es que queríamos haber hablado con técnicos del ayuntamiento, porque por si no. Pero bueno, ¿qué te parece a ti este puente? Un ingeniero lo ve con otros ojos diferentes a como lo ven los arquitectos. Claro. O sea, yo la verdad que me sorprende. Cuando te escuchaba hablar, la belleza que veías en la línea del puente, un perfil longitudinal, transversal. Sí. A mí nunca, ¿sabes? Pasan mis veces por esta estructura, a mí nunca me ha gustado. Estéticamente. Sí me gusta la función que tiene, que es conectar rápido con la estación de. Y. No sé. Pero vamos, me parece. La mente de los ingenieros. Sí. Hombre, pero esto pintado, vamos a ver. A mí no me gusta mucho, pero pintado y arreglado. No. Los dos puentes de hormigón de Madrid-Río son horribles. horrible. Lo ves, dice, dos hermanos gemelos, horrible. Y los ves por dentro, que son distintos, pintados el techo, y le dan una alegría cuando pasas por ellos. Yo os comento, yo en una dinámica anterior salía a la gente que era feo. Y yo siempre salí a defender al puente, porque yo creo que el castellano tiene una diferencia entre ser y estar, que lo explica, ¿no? El puente está feo, está abandonado, sin apenas usos, pero el puente no es tan feo. A mí, por ejemplo, me parece que tiene una sensación, sobre todo desde aquí, de movimiento increíble, ¿no? La zona esta de las bañeras, la zona, según miras para allá, cómo coge la curva. Si lo miras ya detenidamente, sí, es verdad. Entonces, a mí me parece que representa, que es muy representativo de un paisaje urbano, de gran ciudad, donde el movimiento es algo fundamental, ¿no? Si hay una característica que representa a las grandes ciudades, es el movimiento. Y esto es, tiene función para el movimiento, pero la propia imagen genera movimiento. Y de momento los usos que le queremos dar también incorporan movimiento. El deporte es movimiento, el baloncesto es movimiento, el patinaje que practican aquí es movimiento. Ahí está Santi, que es de un colectivo de la Asociación Madrileña de Parkour, que su deporte es el arte del desplazamiento por la ciudad. O sea que todas esas ideas sobre movimiento, yo creo que son algunas ideas que tenemos que trasladar cuando queramos generar también el proyecto. ¿En esto hay algún tipo de limitación? Tipo, pongamos que de repente se consigue un presupuesto fantástico, tenemos 200 artesanos urbanos trabajando aquí, es pintar todo el puente. Pensando un poco desde el tráfico tiene que poder ver que es un puente, que no hay ninguna ilusión óptica, que nadie se dé contra, supongo que habrá algún tipo, para el tráfico desde aquel lado. Aquí claro, nos da igual, esto es... Habrá que ver hasta qué punto nos metemos hacia Pacífico, claro. Si a lo mejor pictóricamente se hace una llamada y lo interesante está aquí, que es donde se va a dar uso. Porque yo lo primero que pensé fue un trampantojo, sería maravilloso, ¿no? Una cosa que se repartiera en varias de esas, que desapareciese, un momento. Que fuese de cielo, ¿no? Sí, pero lo del cielo, el que conduce sí. Bueno, ahora estamos en la fase de diagnóstico, ¿eh? Estamos o sea, que ahora, luego posteriormente vamos a hacer la devolución y posteriormente vamos a entrar en una fase de propuestas, que entre todos vamos a hacer propuestas de este tipo y el equipo técnico las va a integrar ya en una propuesta arquitectónica, porque